Mitos sobre las rupturas. ¿Cuáles son? ¿En qué consisten? ¿De dónde salieron? Vamos a verlos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Florencia de Fis. Bienvenida, bienvenido. Si es la primera vez que estás en este canal, por favor suscríbete y activa la campanita aquí abajo para que te enteres cuando subimos videos, que son miércoles a las 8 de la noche, hora local de la Ciudad de México, programa en vivo de una hora, y videos cortos todos los viernes y todos los domingos. Ahora sí vamos a entrar al tema. ¿Cuáles son los mitos sobre las rupturas? Yo me he dado cuenta en la consulta que existen 5 mitos principales cuando termina una relación. Y estos son primeros auxilios después de terminar, porque te va a servir mucho saber qué cosas son falsas. Y el primer mito es pensar que la relación terminó por una situación en particular. Por ese último pleito que tuvieron, que fue la gota que derramó el vaso, por algo que dijiste y no debiste de haber dicho, o por algo que no dijiste y tendrías que haber dicho, o por algo que hiciste y no deberías de haber hecho, o por algo que omitiste hacer y deberías haber hecho. Y nunca es por una sola situación aislada. Una ruptura se viene dando en el tiempo y a veces nos ponemos una venda en los ojos y no queremos ver lo evidente. A menos que te hayan agarrado con las manos en la masa con otra persona o algo así, o que haya habido golpes u ofensas muy grandes. Y aún cuando se llega a eso, antes hay banderas rojas, por lo menos amarillas, pero no las vemos porque no queremos. Entonces, primer mito, que un evento en particular, el que sea, es el motivo de la ruptura. Mito número 2. Que la ruptura se dio por algo que tiene que ver con tu físico o con que le dejaste de gustar porque antes le gustabas. Que si estuvieras más delgada, más llenita, más piernuda, con las boobies más grandes, con la del trasero más no sé qué, que si tuvieras el pelo de tal color, que si porque te lo cortaste, que si, etcétera. Y a veces esto sucede porque hay hombres que son entre psicópatas y narcisistas que te van metiendo esta idea y te dicen que no me gustas tanto, pero estoy contigo porque tienes buenos sentimientos. Estoy dispuesto a casarme contigo porque eres buena mujer. Ay, mira tú qué buenos sentimientos del hombre. Que está dispuesto a pasar por alto tu físico porque es una buena persona, porque ve más allá de eso. Alguien que te quiere y a quien honestamente no le gustas tanto, no te lo va a decir. El que te lo está haciendo para manipularte y para que tú te sientas afortunada y agradecida con él, manipulación, de que está contigo. Porque estando tú tan fea, y probablemente él tan guapo, está contigo. Eso es falso. Porque además la mayoría de los hombres son muy visuales. Y si de verdad no le gustas, no está contigo. Y si está contigo es porque tienes algo que le conviene muchísimo, entonces debería de callarse la boca y no estarte diciendo que no le gustas. Y he escuchado esto en consulta en numerosas ocasiones y me provoca rabia, esa es la palabra. Porque además se lo creen y eso daña muchísimo tu autoestima. No permitas nunca que alguien te diga que no le gustas, pero que está contigo porque eres buena persona. Cuando alguien te diga eso, dile, bueno, perfecto, por ahí puedes salir, no tienes por qué seguir haciendo este sacrificio. En serio, no permitas que alguien te hable así. Así que mito número 2, terminaron por algo que tiene que ver con tu físico. Mito número 3, terminaron por algo que no entendió. Quisiste decir una cosa, pero entendió otra. Hiciste una cosa y la interpretó como otra. Y es que si yo le pudiera explicar, si nada más me diera la oportunidad de explicarle lo que quise decir, todo se arreglaría. No. Cuando alguien no te da oportunidad de explicarte porque hiciste un comentario que a lo mejor no deberías de haber hecho, es porque esa persona ya quería terminar. Hay veces que la gente ya quiere terminar y no se atreve y se agarran de la mínima cosa, del mínimo error, para entonces terminarte y que además sea tu culpa. Cuando crees que es por algo que no te entendió, probablemente esa persona está ya ilusionada con alguien más o ya está harto de la relación y por eso se está aferrando a ese error que cometiste, que tú inocentemente crees que si se lo explicaras, todo se arreglaría. No se arreglaría nada. Cuando alguien te quiere, te va a dar una oportunidad. Y a lo mejor por ahora no es momento de esa oportunidad. Y si tú quieres tener la autoestima sólida, porque alguien con una autoestima sólida no está buscando esta validación afuera, métete por favor a área de miembros y toma el curso de autoestima. Así que tercer mito, terminaron por algo que no entendió. Cuarto mito. Y esto no tiene tanto que ver con los motivos de la ruptura, sino es algo que la gente suele creer. La intensidad de una relación suele ser algo que causa mucha confusión, porque solemos confundir intensidad con que es bueno para mí, con que el otro siente lo mismo, con que si yo siento intenso, el otro siente exactamente lo mismo que yo. ¿Con qué es que si yo siento esto aquí adentro y las mariposas en el estómago, quiere decir que ese es el amor de mi vida y que tengo que estar con él? No, eso es otro mito. La intensidad es eso, intensidad, adrenalina. Igual cuando te avientas de un paracaídas, hay intensidad. Cuando te subes a una montaña rusa, también. Pero si haces eso todos los días, te vas a dar en la torre, en la columna. Porque lo intenso no necesariamente es bueno. Están los químicos del cerebro que te hacen pensar y malentender la intensidad como amor o como algo que te conviene. No, no te conviene. Algo intenso se disfruta, lo tuviste, qué bueno, pero que una relación sea intensa normalmente más bien es una razón para no estar con esa persona. Porque la relación solamente es interesante mientras la intensidad dura. Y una vez que se termina la intensidad, ya todo es muy aburrido. Hay que aprender a estar en lo intenso y en lo no tan intenso. No podemos vivir siempre en esta montaña rusa de emociones solo porque es divertidísimo. Así que ese es el cuarto mito, la intensidad. Quinto mito, si logro que volvamos a estar juntos en la cama o íntimamente, todo va a estar bien porque va a recordar por qué estábamos juntos. Es uno de los errores más frecuentes y más graves después de una ruptura. Porque cuando la otra persona no quiere regresar contigo y tú le insistes para verlo y para tener relaciones, lo más probable es que acepte, sobre todo si es hombre. Porque obviamente le gustas, obviamente tenían buena química, por eso tuvieron una relación. Y esa parte seguramente sí la extraña. Y una vez que te lo lleves a la cama, lo que va a hacer es vestirse y salir corriendo. Y tú te vas a quedar con la idea de que a lo mejor ya se arreglaron las cosas y mañana que no te llame y que ignore tus mensajes, te vas a quedar muy sorprendida de que cómo, pero si ayer estuvo increíble, pero si todo fue tan intenso, pero si me dijo tantas cosas y entonces por qué estuvo conmigo si no quería y por qué me besó y por qué hizo no sé qué. Porque es hombre. Y porque el sexo para los hombres no es amor. Pero más allá de eso, porque a lo mejor es una relación mujer con mujer o hombre con hombre, ¿por qué lo hizo? Da igual. Lo que importa es que no se resuelve una ruptura yéndote a la cama con alguien. Y ese es un punto importantísimo que toco en la segunda edición de Recuperando a mi Ex. Cuando te pide ser amigos y que no lo sigas tratando como pareja cuando ya no son pareja. No hay forma de recuperar a un ex mientras tienes estas actitudes como de seguir como antes o prestarte al juego de vamos a ser amigos con derechos a ver si así un día te recupero. En el momento que caes en eso, si no te sales de ahí pronto, te vas a quedar en esa categoría de amiga con derechos o de amigo con derechos. No caigas en ninguno de esos errores, por favor. ¿Ok? Muchas gracias por haber visto el video. Regálame un like, compártelo. Aquí están mis redes sociales y nos vemos en el siguiente. Besos.